¿Ese es de usted? ¿Cómo de? ¿No? ¿De quién es? El ritmo de Defo que está ahí, ¿no? Oh, está hermoso la melodía, era hermosa. Sí. Ah, lo inventó recién. Claro. Estaba re bonito. Bueno, que pone Mariel para acá. ¿Cómo va a ser la letra esa vez? Hola, ¿puedes tocar de nuevo? ¿Se acuerda de lo que tocó, no? Que está re bonito. ¿Cómo hagamos el resto de la cuestión?